Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Esta tarde tenemos la quinta edición de Como lo oyes, con Víctor Peña, María López, Celia Corral y Neila García. Como ya saben, Como lo oyes es el ciclo de lecturas literarias de la Facultad de Traducción y Documentación. Antes de dejarles con estas lecturas, me gustaría recordar que la semana que viene tenemos en nuestra facultad el quinto seminario de traducción jurídica en organizaciones internacionales. Todas las charlas, mesas redondas y seminarios y exposiciones que haya se podrán seguir en directo a través de live stream y también se podrán seguir a través de Twitter y de Facebook. Y sin más dilación, les dejo con las lecturas. Espero que disfruten. Hasta luego. Buenas tardes. Y una ola de frío. Tentaciones dan de decir que es justo lo que nos faltaba. Y sin embargo, el frío siempre ha acompañado a las palabras, que son el alcohol que derrite el hielo sobre el cristal de la pesadumbre. Lo vamos a ver esta tarde fría de febrero, que las palabras y tal vez el azar de los hemisferios, pero solo tal vez, pueden hacer fundirse. Y si no recordad el principio del Aleph, la candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió. Hace frío, tal vez aquí más, y vamos a combatirlo quemando palabras. Sentémonos al fuego, como lo oyes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo echaba de menos este frío? Bueno, como habrán podido deducir por el nervioso temblor de mis manos y estarán imaginando por el nervioso temblor de mi voz, soy una persona bastante tímida y con escaso repertorio de sinónimos. Por eso, en parte por esa razón, hace tiempo escribí un poema que pensé que me ayudaría en situaciones como esta a ahorrarme el trago de la presentación y, como tengo escaso repertorio de sinónimos, no voy a tener otro título que timidez. Empiezo directamente. Te miro como a un libro que no entiendo, que alguien tuvo a bien a regalarme y del que todavía no me deshecho. Eres guapa, no te conozco, no te he dado nada, tú a mí, la verdad, tampoco. De repente, me da vergüenza besarte. En este momento de sofoco, en el que nada entiendo, ni siquiera me atrevo a preguntarte si te importa que me corra dentro. Bueno, una vez traspasado el umbral de la timidez, al menos metaliterariamente, me gustaría decirles ahora sí que me encanta estar aquí. Siempre es un placer venir a Salamanca, mucho más estar en una actividad relacionada con la universidad y muchísimo más con la Facultad de Traducción, en especial en esta quinta edición del Como lo oyes. Es una actividad que la verdad que me gustaba mucho. La seguía anteriormente por internet. Esta va a ser la única que no escuché por internet, por motivos obvios. Y sobre todo que es un placer en esta ocasión compartir escenario con Neila García, con Celia Corral y con María López, que para mí es un auténtico sueño, ni siquiera mis mejores sueños, eróticos o no, había imaginado una posibilidad como esta. Y he de decir que yo hoy, como dijo mi adorado Roberto Bolaño al ganar el premio Rómulo Gallegos, me siento como Pinocho. Por ello, como homenaje a mis tres compañeras y también a Claudia Toda, organizadora del evento, que no es responsable del posible desastre que se avecina, querría leer un poema que pretende ser un homenaje en general a la mujer, ese gran desconocido, y que se titula Tu feminismo acaba donde empieza el de las demás. Dice: no eres buena con las demás mujeres, al pretender tenerme, poseerme, dominarme, que te sea fiel y no las folle. Eres poco solidaria con las tuyas, y lo llevas a extremos intolerables, desmesurados, cuando insistes en que no las mire, las roce al pasar como distraído, me pegue más de la cuenta en el metro, las escriba patéticos sonetos encendidos, o me masturbe en mi condición y cuarto de poeta. Vale que mis sonetos son horribles, no encajo sílabas, mis rimas son sonrojantes, por no hablar del patético empeño en meter como sea la palabra plumbeo, y que mis ansias de viejo verde, aún demasiado joven, pueden acabar por pasarme factura. Pero debes admitir al menos que follo decentemente y que estás siendo, por tanto, egoísta con las tuyas. De acuerdo que como yo lo soy con los míos, es cierto, al privarles de tu cuerpo y vaya cuerpo con mis celos. Pero no me irás a comparar. La mujer trabaja tanto en casa como fuera, curra más y cobra menos. Debe aguantar nuestras ansias en el metro y bien se merece un capricho de vez en cuando, no como esos cabrones machistas que deben dar gracias porque les permitamos seguir viviendo, aguantando sus toqueteos y sonetos, como para que más de uno de ellos tenga el injusto privilegio de disfrutar del frenético y pausado cimbreo cadencioso de tu cuerpo. Los dos poemas que acabo de leer creo que representan bastante bien un libro que estoy escribiendo, aunque que estoy escribiendo es un verbo demasiado generoso, digamos que representan bastante bien el grueso de los poemas que se me van amontonando, que algún día espero agrupar en forma de libro con el título integrador de Trabajos de amor disperso, en homenaje a Jaime Gil de Viezma, que como ustedes saben no necesita ningún homenaje, y menos mío, primero porque es uno de los poetas más conocidos del siglo XX en castellano, y segundo porque no se me ocurre mejor homenaje a un poeta que su sobrina sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero sí es verdad que estos poemas deben mucho a aquel célebre Pandémica y Celeste, que seguro que conocéis, con aquellos versos de para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario, también es necesario en 400 noches con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ese libro todavía inédito, todavía abstracto, quizás improbable. Me interesa desarrollar la idea de un yo poético con ansias y modos de seductor entre patético y soez, al que en ocasiones, contra todo pronóstico y con perdón, le suena la flauta. Sería, por ejemplo, el caso del siguiente poema, que publicó en el número anterior la revista Periplo, muy bien corregido por Neila García, por cierto, que está aquí con nosotros, y que se titula Ya es primavera en el Corte Inglés. Dice, «Estabas preciosa con tu uniforme del Corte Inglés». Y yo iba muchos días a esperarte a la salida. ¿Te acuerdas? Te esperaba detrás de una esquina. Te tapaba fuerte la boca para que no gritaras. Susurraba que como te movieras, te mataría. Te arrastraba a un portal cercano, entre empujones y amenazas soeces. Y luego jugaba a violarte. Y tú jugabas a que te violaba y te gustaba. Después nos íbamos a casa riendo, creyéndonos los más modernos, los más abiertos, los más fantasiosos con sus fantasías y su vida sexual de mentirijillas. Pero un día de primavera, ¿te acuerdas, mi vida? Te esperé en una esquina diferente, te tapé la boca de otra manera, puse otra voz para amenazarte, ¿te acuerdas? Y también varié el ritmo, la presión y el ángulo habitual de mis embestidas. Ese día, ¿te acuerdas? Te corriste más que nunca. Volvimos a casa sin hablarnos, nos acostamos sin decirnos nada. Al día siguiente, antes de que volvieras, yo ya me había ido de tu casa. Estabas preciosa con tu uniforme del Corte Inglés, incluso con los pantalones enrollados por la rodilla, pero no he vuelto a comprar en esa jodida tienda desde aquel fatídico día, ¿te acuerdas? Y cada vez que anuncian que ha llegado la primavera, me escondo en aquella misma esquina y lloro tu recuerdo a lágrima viva. He comentado hace un momento que hoy, especialmente, me siento como Pinocho, y con quien me siento como Pinocho bastante a menudo, o bueno, dependiendo de la semana, pongamos mínimo un par de veces a la semana, es con María López Pons, que entre otras cosas que no pienso decir, porque soy una persona, como he dicho antes, muy tímida, y son cosas un poco cursis, y otras que no puedo decir porque esta es su facultad y me ha prohibido tajantemente que las cuente. Me ha traducido unos cuantos poemas al inglés, que realmente mejoran mucho el original. Yo, de hecho, prefiero la versión en inglés. Lo único que mi horrible acento hace que no me atreva a hacerlo y les ahorre a ustedes el trago de escucharlos. Pero de eso les hablará luego mejor ella, con mucho más detenimiento y más sabiduría. Yo solamente quería comentar dentro de la creación poética, dentro de lo que pueda tener de creación y de poesía los versos que yo escribo, que sí que me ha ayudado a encontrar una voz femenina. Quizás en el juego de espejos que desarrollo con ese patético aspirante a seductor leonarcoeniano sirve para acabar de complementarlo seguramente y dar una imagen un poco más realista. Sería, por ejemplo, el caso del siguiente poema. Se titula Todavía es tarde. Dice, no me vengas ahora con remiendos de ocasión, con patrañas de viernes noche, con anhelos de seductor en apuros. Fuiste tú quien terminó esta historia. Cuerpos abiertos y sábanas mojadas, y tu llamada deshora ya no provoca prisas ni deseo, solo estupor, rabia y una leve risita de placer sádico. Con esto les dejo con María López. Gracias. Bueno, pues gracias, Víctor, por una presentación tan estupenda, aunque es lo mínimo que podías hacer después de meterme en este lío. Sobre todo también gracias por no especificar estas situaciones en las que te sientes como Pinocho conmigo, no hacía ninguna falta aquí. Bueno, yo estoy más que feliz de estar hoy aquí, porque está en realidad es como mi segunda casa y no es en sentido figurado, porque hay semanas que solo me falta poner un colchón en el despacho ya para vivir aquí. Y bueno, estoy contentísima con la oportunidad de participar en una iniciativa que me parece muy bonita y que, bueno, creo que a todos los que estudiamos tanto en filología como en traducción, pues nos une mucho, ¿no? Y esto es algo que me parece precioso. Así que gracias a Claudia y a Carlos por sacar esto adelante y a todos vosotros por venir, claro. Y bueno, ya metiéndonos en el tema de la traducción, ya habréis visto cómo escribe Víctor y entonces podéis intuir que traducirlo pues no es fácil. Es divertido, eso es cierto, tiene su punto, pero no es fácil, sobre todo porque utiliza un lenguaje que está muy arraigado en el castellano y porque utiliza además un lenguaje que está cargadísimo de expresiones coloquiales, cayendo incluso en lo vulgar en ocasiones o incluso en la oralidad. En las traducciones, de alguna manera, pues intenta mantener esto con mayor o menor suerte. Y bueno, esto empezó un poco como un juego, cuando le pidieron una plaquette con unos poquitos poemas y le dijeron que, bueno, que tenía que ser bilingüe. Dijo, venga, pues tradúcelos tú al inglés. Y dije, venga, va. Y empezó un poco como un juego y ahora realmente pues, es como un descubrimiento, ¿no? Traducir, entonces da una visión distinta sobre textos ya conocidos. Especialmente yo creo en poesía, no en literatura, pero recrear un texto en otro idioma, cuando se trata de un poema, nos descubre posibilidades nuevas en cuanto al ritmo, al estilo o incluso al significado. Yo creo que lo que le ocurrió a Víctor cuando empezó a ver los primeros borradores de poemas en inglés fue precisamente esto, ¿no? Que descubrió que de repente mi visión y mis borradores en inglés daban una versión nueva o una recreación nueva de significados del texto. Y esto estuvo muy bien porque se interesó muchísimo por el proceso. Y de alguna manera yo me siento más tranquila con la traducción porque no es una traducción en lugar del autor, sino con el autor. Y esto es, bueno, bonito y muy productivo para los dos. Un ejemplo, veamos, aquí está, de esta posibilidad de multiplicar significados o de ampliarlos en la traducción es la versión inglesa de Timidez, que es Shyness, que es el único poema, digamos, que voy a repetir de los que él va a leer. Los otros, voy a hacer otros distintos para que veáis más. Y, bueno, pasamos ya a leerlo. You're like a book I don't understand, an unexpected, unrequested present I still won't get rid of. You're quite pretty, I don't know you. I don't owe you anything, but truth is, neither do you. Suddenly, I'm too embarrassed to kiss you. Fevered and confused, I don't even dare to ask whether you would mind that I come inside. Siguiendo un poco esta misma línea temática que ya os ha comentado él, la de trabajos de amor disperso, está Blowjob, que algunos quizá hayáis leído en el número anterior de Periplo, y que él, bueno, prefirió que yo leyera en la versión inglesa. While gazing from above at the rhythmical move of your head over my sex, I mainly feel, see, now, when you come and go, this, now, the brass of your head against my hips. It's odd and almost sweet that this touch, see, this, now, is the closest I've been to a caress in a long, long time. Y para acabar este bloque de traducciones, esta es pelín especial, fue de las primeras que hicimos y aquí es donde más, por esto decía yo sobre todo lo de que el autor esté de tu parte, ¿no? Y te ayude, porque este poema se hizo casi como en inglés como un texto aparte. A partir del texto español se construyó un texto en inglés que, si os fijáis, no tiene mucho que ver en cuanto, por ejemplo, al ritmo, ni siquiera mucho en cuanto al estilo. Entonces yo lo hice y le dije, mira, yo he hecho esto, pero no es lo mismo. Me dijo, uy, pero a mí me encanta. Es de esto que tiene que quedar así. porque a mí me gusta muchísimo. De alguna manera esto, bueno, al traductor, nos quita presión, ¿no? Que el autor nos ayude y nos diga, estupendo, tira para adelante con esto. Y este poema, Crímenes Perfectos en español, Perfect Crime en inglés, lleva una cita en su versión española de Gonzalo Hidalgo Bayal, que es un estupendo escritor placentino. ¿Qué ha pasado aquí? Veamos. Ay, HP, siempre salta, es cuando no debes. Gonzalo Hidalgo Bayal es un estupendo escritor placentino y este poema lleva una cita suya, madre mía. Bueno, lo de Alcalá sí te da mucha soltura con estas cosas, no pasa nada. La cita, ahora sí, dice: pues tened por seguro que nunca me ha ocurrido nada tan triste, que de nada me he sentido tan culpable, que nada me ha procurado tantos remordimientos. Cada vez que me acuerdo de aquella mujer, todavía se me hace un nudo en la garganta, me entra un extraño hormigueo y se me suben de no sé dónde una compasión y una piedad inagotables, un sombrío desconsuelo. Por esa razón lo cuento. Just was I at the right place in a wrong moment of her life. We shut ourselves for six parties, up a dark, unnameable hotel, a sure to never hurt her, theatrical and solemn like a politician, and it ended up being a lie, or maybe like that it began. To break the heart of a stranger in a remote city and live without a trace, a name, or a mail address. It may be possible, after all, to commit the perfect crime. Y con la ayuda de HP, les dejo ya. Ahora sí, con Celia Corral. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Claudia que me haya dado la oportunidad de estar hoy aquí y a Víctor y a María también por invitarme y a Neila por compartir también esta tarde conmigo y, por supuesto, a todos vosotros que habéis decidido pasar esta fría tarde hoy aquí con nosotros escuchándonos. Bueno, yo voy a ser muy breve porque mis poemas son muy breves también. Son haikus, todos ellos, que, como sabéis, es una estrofa japonesa, es un tipo de poema japonés consistente en estrofas de 17 sílabas divididas en 5, 7 y 5 sílabas. Comienzo. Lo diminuto, semilla, virus, óvulo, crea lo inmenso. La vida es el chiste de un payaso que nadie entiende. Solo con sol, sin esperma de lluvia, no hay arco iris. Entre las sábanas se crean nuevos mundos o se imaginan. Y verme un día, princesa o vagabunda, pero en tus ojos. Humanidad sobraba en la mirada de aquella perra. Y por último, este último poema para terminar este bloque, que sí se lo quiero dedicar a alguien, se lo quiero dedicar a un violinista que probablemente conoceréis porque suele tocar en las calles de Salamanca con su perro Mystic, y este poema es para él. Junto al violín sueña el perro bohemio notas ladradas. Y ahora les dejo con Neila. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a Claudia que me haya animado a participar y también su confianza. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros, con Celia, con María y con Víctor. Me llamo Neila, estudio en esta facultad y como soy tan tímida como Víctor, o quizás más, no voy a decir nada más sobre mí, simplemente leeré algunas de mis traducciones del sueco. Y espero que la elección de los poemas y la traducción de los mismos os hagan tener una idea de cómo soy, quizás. Los tres autores que decidí traducir son Edith Södergran, Per Lagerkvist y Thomas Tranströmer. Los dos últimos Son premios Nobel de Literatura. Y la primera es una poetisa que a mí me gusta especialmente, de comienzos del siglo XX. El primer poema se llama Al atardecer refresca el día. Al atardecer refresca el día. Bebe el calor de mi mano. Mi mano tiene la misma sangre que la primavera. Toma mi mano, mi pálido brazo. Toma el anhelo de mis hombros menudos. Qué insólito sería sentir, una sola noche, una noche como esta, el peso de tu cabeza contra mi pecho. Arrojaste la rosa roja de tu amor en mi pálido pecho. Entre mis febriles manos aferro la rosa roja de tu amor que pronto se marchita. Y tú, soberano de gélidos ojos, acepto la corona que me tiendes, que me dobla la cabeza hacia el corazón. Hoy vi a mi dueño por vez primera, temblando, al instante lo he reconocido. Ahora siento mi pureza y su pesada mano sobre mi ligero brazo. ¿Dónde está mi sonora risa de doncella, mi libertad de mujer de cabeza erguida? Ahora siento mi pureza y sus firmes brazos en torno a mi estremecido cuerpo. Ahora oigo el grave estruendo de la realidad contra mis frágiles, frágiles sueños. Buscabas una flor y hallaste un fruto. Buscabas una fuente y hallaste un mar. Buscabas una mujer y hallaste un alma. Estás decepcionado. El siguiente poema voy a leerlo primero en sueco, es breve, y luego os presentaré mi traducción. Se titula Hjärne natten. Hjärne natten. Onödigt lidande, onödig väntan. Välden är tom som ditt skratt. Stjärnorna falla, kalla och heliga natt. Kärleken ler under sömnen. Kärleken drömmer om evighet. Onödig fruktan, onödig smärta. Välden är mindre än ingenting. När djupet gliden för kärlekens hand, evighetens ring. La noche estrellada. Innecesario el sufrimiento, innecesaria la espera. El mundo está vacío como tu risa. Caen las estrellas, noche fría y espléndida. El amor sonríe bajo el sueño, el amor sueña con la eternidad. Innecesario el miedo, innecesario el dolor. El mundo es menos que nada. De la mano del amor al abismo se desliza el anillo de la eternidad. Ahora os dejo con Víctor. Bueno, mi intención era empezar un poco abruptamente y hay algunas personas por aquí que me conocen y saben que me gusta causar una mala impresión desde el principio. Ahora tengo dos tandas más de poemas en las que mi intención es intentar convencerles de que no solamente pienso en sexo. Por eso la segunda tanda, de hecho, pretende ser un poco reflejar un poco esa parte más sentimental, porque aparte de la anterior poética, bastante centrada quizás en lo que Woody Allen denominó cinismo, nihilismo, sarcasmo y orgasmo, como cualquiera tiene su corazoncito, esta intento rescatar un poco la parte más sentimental. También es un bloque temático que también espero llegar algún día a publicar como libro. De ser así, tendría el título de Los papeles del divorcio y en él intentaría narrar una ruptura traumática, dolorosa, es decir, normal, como la mayoría. Obviamente ustedes saben que son dos líneas temáticas perfectamente complementarias, pues de hecho la cita, vamos, el poema Pandémica y Celeste de Gil de Viedma, del que tomo el título de Trabajos de amor disperso, después de hacer una mediana o larga lista de pecados capitales, acaba diciendo aunque sepa que de nada me valdrían trabajos de amor disperso si no existiese el verdadero amor, mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que le robo, su juventud, la mía, música de mi fondo, bueno, etc. Para dejar en paz a don Jaime y ponernos ya con lo mío, sí que quería empezar con el poema que da título a ese aspirante al libro, Los papeles del divorcio, que es realmente breve y que se abre con una cita que de hecho es más larga que el propio poema. La cita es de Eloy Fernández Porta, está en Eros, la superproducción de los afectos, y especifica que el lenguaje de la ruptura, el lenguaje que denuncia la falta de equivalencia, puede ser literario o musical, pero su forma oficial es legislativa. Y el poema dice sencillamente: pensé que me estabas pidiendo un autógrafo y resultaron ser los papeles del divorcio. Mi intención última con este libro es que realmente sea una novela epistolar, a la manera de Las agonías del joven Werther en el siglo XXI, solamente que en malo, y en la que se relata el ascenso y caída de un amor, narrado desde distintos puntos de vista y estados de ánimo, es decir, pasando por la rabia, el enfado, la melancolía, y también narrado por otros personajes implicados directa o indirectamente y reconstruido gracias a los tiempos en los que estamos por Facebook, estados de Facebook, blog, SMS, emails, cruzados y demás. Para que les sirva de ejemplo, un posible ejemplo de supuesto mensaje cruzado sería el de ajuste de cuentas, que está quizás escrito más bien desde un distanciamiento que permite ser un poquito más frío en el análisis, solo un poco. La botella no la había olvidado, era para... Ajuste de cuentas. Dice: puedo perdonarte tus infidelidades y los reproches injustos y sucios que solo buscaban hacer daño. Puedo perdonarte tus bofetones y los accesos de ira y los insultos y las garras afiladas y los mudos mohines emponzoñados de desprecio. Puedo perdonarte que luego falsearas la historia contando mentiras y buscando tanta compasión hacia tu persona como desprecio hacia la mía. Puedo perdonarte que me prometieras tanto para darme luego nada. Puedo perdonarte todo. Incluso que tu manía de amar sin querer, en el doble sentido de falta de intención y ausencia de verdadero afecto, haya acabado con lo nuestro para siempre de forma tan dolorosa. Pero lo que no voy a perdonarte nunca, así pasen 20 años, es que me hayas enseñado a sentir, y ahora no pueda, sin más, borrarlo, a mí, que estaba muerto y también por dentro. Y luego me hayas dejado a la intemperie, desprotegido, blanco, fácil y seguro de toda la sensiblería que plaga el mundo, víctima propicia de ONGs y mendigos, diana gigante de amigos jetas y mujeres malvadas y preciosas que solo tienen que seguir tus surcos, arar poco para sacar fruto. Es decir, que puedo perdonarte todo menos que me hayas convertido en un gilipollas cursi amariconado, enamorado, en general, del mundo, que queda patético cuando intenta poner carita de inconsolable tipo duro. En definitiva, y resumiendo, que te perdono todo menos que hayas hecho que pueda ser feliz ahora que te he perdido y, por tanto, he dejado de merecerlo. Sin embargo, quizás para que puedan entender mejor ese juego de réplicas, contrarréplicas, insulto contra insulto y el uso de varias voces, va a ser, creo, más pertinente que María López me eche una mano leyendo lo peor de todo cara a y dejándome mi segusto por tener la última palabra que proporcionará lo peor de todo cara a B. Bueno, lo peor de todo cara A, como dice Víctor, the worst of all, se abre con una cita de José Antonio Gabriel y Galán que dice: ambos quisimos un gran amor y tuvimos que conformarnos con uno pequeño. The worst of all is not that you say you didn't mean to hurt me. The worst is that you're capable of deceiving yourself, of being so stupid just not to feel guilty. I know you can sound very convincing, Víctor. I also believed your tale when you told me, both in bed and dressed, covertly conspiring between whispers and dramatic poses. Your version of the story with Lydia, Vanessa, Maria, Anna, Carmela, Susana, who knows? I guess now I swell the ranks of the list. While another girl is conned under your shameful sheets, but you can't fool me, Victor, enough is enough. You're not innocent, honey, and you know it. Even you don't buy your lying anymore. I bet my life you're not even capable of saying it out loud. Y lo peor de todo, cara B, tiene también una cita, que es de señor Chinarro, y es de la canción del montón, y dice, pudo ser un amor del montón, pero todo el montón no era mío. Y el poema dice, lo peor no ha sido que te fueras como te fuiste, y los dos sabemos que te fuiste de muy malas maneras, ni que te fueras cuando te fuiste, y sabes que no pudo haber un momento más inoportuno, sino que vengas cuando vengas, vengas como vengas, y lo hagas cuantas veces creas oportuno, regodearte con mi amor pazguato y humillado, yo seguiré esperándote de brazos y pecho abiertos, ajurando de partículas interrogativas y pretéritos que no pueden entender, imbéciles, que has vuelto, que por fin has vuelto y que esta vez quizás sea para siempre. Les dejo con María, ya que está aquí. Bueno, ya cambiando de tercio, otra línea poética que Víctor empezó a desarrollar y que las circunstancias hicieron que acabara abandonando, empezó pues, el año pasado porque estuvo en el Instituto Español de Casablanca como profesor interino durante todo el curso. Y bueno, en referencia a la campaña de abonados del Atleti de Madrid, del Atlético de Madrid, cuando bajó a segunda, llamó a esta nueva experiencia poética un añito en el infierno. Yo creo que al final fueron dos, ¿no? Bueno, al final Casablanca no fue una experiencia tan terrible, pero es verdad que allí nacieron un par de poemas que en sus propias palabras tratan de reflejar la incertidumbre del desarraigado, que no sabe muy bien qué pinta en el entorno al que debe aclimatarse, pero en realidad sabe que tampoco pinta demasiado en el entorno al que supuestamente debería estar deseando volver. El primero de ellos es Humphrey nunca estuvo aquí, Humphrey never came here, y dice así. Red marks, Arabic blasphemies, and disputes with cab drivers in broken French. Minimum code of capital mimicry, cybersex hindered by time difference, and challenge of imperfect Spanish. Be careful, my friend. No one awaits back home, and a tourist is an easy target, here where even crosswalks are not respected. Y para terminar ya con esto, y les dejo otra vez con Celia. Muy cortito, en esta misma línea, Ciudad del Hambre, sitio Hunger, hace referencia esta vez, y además muy clara, a los poemarios de José María Fonollosa, Ciudad del Hombre, Barcelona y Nueva York. Y dice, several works of literature were written out of boredom, same on football, the internet, and that cybersex hasn't deserved a Nobel Prize yet. Y con esto les dejo con Celia. Gracias. Otra vez tú, gritó miedoso en sueños, el monstruo al niño. No sabrá el pez qué es una pecera mientras la habite. Los dinosaurios, ¿por qué se extinguiría el ser humano? Ya estaba allí, el hombre al despertar, el dinosaurio. Los catedráticos discuten sobre el éter, pies en las nubes. No, por favor, rogó el lobo asustado a Caperucita. Es poesía. La caca de mi perro, si todo vale. No eran gigantes, tampoco eran molinos, eran espejos. Todo es mentira, contó el niño al abuelo. Generaciones. Les dejo otra vez con Neila. Voy a continuar ahora con otro poema de Edith Södergran, ya el último, y luego voy a presentar uno de Per Lagerkvist. Se titula Amor. Mi alma era un traje celeste como el cielo. Lo dejé sobre una roca junto al mar. y desnuda, fui hasta ti y parecía una mujer. Y como mujer, me senté a tu mesa y bebí una copa de vino y aspiré el aroma de unas rosas. Me encontraste bella y semejante a alguien a quien habías visto en sueños. Olvidé todo, olvidé mi infancia y de dónde venía. Solo sabía que tus caricias me tenían cautiva. Y sonriendo, tomaste un espejo y me invitaste a mirarme. Vi que mis hombros estaban hechos de polvo y se deshacían. Vi que mi belleza estaba enferma y no tenía más voluntad que desaparecer. Aférrame entre tus brazos tan fuerte que ya no necesite nada más. El siguiente voy a leerlo primero en sueco. Det är vackrast när det skymmer. All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkert ljus över jorden, över markens hus. Allt är ömhet, allt är smäckt av händer. Herren själv utplanar fjärrens stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet, människan som lån. Allt är mitt och allt ska tagas från mig. Inom kort ska allting tagas från mig. Träden, molnen, marken där jag går. Jag ska vandra ensam, utan spår. Por desgracia, la musicalidad no queda reflejada en la traducción. No hay nada más bello que el atardecer. No hay nada más bello que el atardecer. Todo el amor que el cielo alberga yace como una oscura luz sobre la tierra, sobre las casas. Todo es ternura. Las manos lo acarician todo. El Señor borra él mismo lejanas playas. Todo está cerca, todo está lejos. Todo se concede al hombre como un préstamo. Todo es mío y todo se me arrebatará. Pronto se me arrebatará todo. Los árboles, la luna, el suelo por el que camino. Vagaré solo, sin dirección. Ahora os dejo con Celia. Bueno, voy a terminar con un último bloque de haikus y un microrrelato final. Para volar hay que haber degustado la cal del suelo. Tienta tu vértigo, conócete en el cielo o entra en tu jaula. Esa mirada, la más amenazante, también es tuya. Irradia el sol. Vida, luz, calor, cáncer. ¿Quién es más Dios? Estallará la pompa de jabón en que habitamos. La mariposa rescata cada día el universo. Entre las vías fallece la ilusión de un tren perdido. Donde se escuche llorar a los valientes, te esperaré. Y para terminar, voy a leer un microrrelato que es también muy breve y que alguien, una persona desconocida, dijo por internet que era un chiste sin gracia y creo que es una definición que quizás sea acertada. Se titula Fin del cuento. Vamos todos a vivir del cuento, dijeron, y se fueron, dejando al cuento sin tapas, sin colores, sin portada y sin argumento. Gracias. Les dejo con Víctor y María. Bueno, no no soy Víctor y María, pero vienen luego. Yo también, para concluir, voy a presentar dos poemas de Thomas Tranströmer. El primero de ellos está en su obra Secretos en el camino. La luz del día halló el rostro de alguien que dormía. Su sueño se volvió más vivaz, pero no despertó. La oscuridad halló el rostro de alguien que caminaba, entre otros, bajo los rayos del sol, intensos e impacientes. Oscureció de repente como por una fuerte lluvia. Yo me hallaba en un cuarto que escapaba al tiempo, un museo de mariposas. Y sin embargo, el sol, tan intenso como antes, dibujaba el mundo con su impaciente pincel. El último es uno de mis favoritos, en su que es Spore. Spore. På natten klockan två, månsken. Tåget har stannat mitt ute på slätten. Långt borta, ljuspunkter i en stad. Flimrande kallt, vitsinrande. Som när en människa gått in i en dröm så djupt att hon aldrig ska minnas att hon var där när hon återvänder till sitt rum. Och som när någon gått in i en sjukdom så djupt att allt som var hans dagar blir några flimrande punkter. En svärm, kall och ringa vid synranden. Taget står fullkomligt stilla. Klockan två. Stort månsken. Få stjärnor. Se titula Raíles. Dos de la madrugada. Claro de luna. El tren se ha detenido en medio de la llanura. A lo lejos, puntos luminosos de una ciudad centellean fríos en el horizonte. Como cuando alguien se ha adentrado en un sueño tan profundo que nunca recordará haber estado allí tras regresar a su cuarto. Y como cuando alguien ha caído en una enfermedad tan honda que todos sus días anteriores se tornan puntos centelleantes. Un enjambre frío e insignificante en el horizonte. El tren permanece inmóvil. Son las dos. Intenso claro de luna. Escasas estrellas. Gracias. Ahora os dejo con María y... Bueno, para continuar con esa labor perdida de antemano de limpiar mi mal nombre, antes que nada... Y con tanto retraso sí que me gustaría agradeceros a todos haber venido, de verdad. Sé por experiencia que hay planes mucho más llamativos para un viernes por la tarde noche en Salamanca. Y así que muchísimas gracias de verdad por haber venido. Y luego, pues intentando aprovechar la coyuntura o el contexto en el que estamos, dado que mañana son las primarias en el Partido Socialista de España y también estamos en un periodo de primarias en el Partido Republicano de Estados Unidos... he rescatado un poema que hice hace tiempo sobre posibles diferencias entre España y Estados Unidos, que quiero dedicar a Amanda Green, aquí presente, y a George Bush, que creo que no está aquí presente. Es una broma. España se distingue de Estados Unidos en que nuestros rufianes no son ambiciosos y se conforman con pegar collejas a empollones hasta que pueden cambiar los estudios por sus motos macarras de gran cilindrada. Entonces comienzan a llorar los años dorados, en que eran alguien, los chicos malos, que los pardillos temían y las niñas, sin saber aún lo que era el deseo, ansiaban. Y poco a poco se dejan morir, encerrados en pisos pequeños y aceptando la vida, pegando alguna vez a la esposa, o quizá viéndose ligeramente envueltos en un asunto ambiguamente turbio, nunca del todo aclarado. En cambio, al otro lado del Atlántico y un poco más arriba, los rufianes, ávidos, son discretos, y tienen unos padres que son rufianes con experiencia, capaces de borrar de un expediente académico o de un informe policial deslices sin importancia. Se enderezan justo antes de cumplir los 20 y completan brillantemente una carrera. Luego llegan a presidentes y gobiernan con crueldad y eficacia, pegando alguna vez a su esposa, pero sin dejar marcas. Mientras tanto, así nos va por estas tierras, gobernados por pardillos, blanco de todas las collejas. Ahora ya, para acabar de demostrar que no soy una persona tan superficial como me he podido parecer en su momento, quería compartir con ustedes que, aparte del sexo y llorar, tengo otros gustos, como puede ser más elevados, quiero decir, como puede ser el fútbol. De hecho, tengo uno de los 6 blogs que tengo sobre fútbol y se llama El sentido trágico de la Liga, en homenaje a Fernando Iwasaki y su libro de crónicas El sentimiento trágico de la Liga. Me gustan mucho las alegorías entre fútbol y vida, por motivos obvios, como ser un perdedor. Y luego, el poema que voy a leer, de hecho, daba título a otro blog que hube de cerrar en su momento por tener unos alumnos demasiado puestos en las nuevas tecnologías. Y bueno, pues ya. En fin, se llamaba La lucidez de la resaca, tanto el blog como el poema que ahora leo. Y de nuevo, tiene una cita aún más larga que el propio poema, que siempre es un truco que te viene bien porque así, pues, por lo menos tienes una parte de calidad en el poema. Y dice, podrías escribir, la cita, podrías escribir una historia sobre un hombre que se identifica obsesivamente con un equipo perdedor, que se pone paranoico con los árbitros, que no puede dormir después de los partidos y que asume las derrotas de su equipo como si se tratara de sus propios fracasos. Esto que describes es una situación, no una narración, dije. The Old Visions and the New, de Richard Costeland. Y el poema dice simplemente, me miras desde el sofá, con la lucidez que otorga la resaca, y dejas caer, como quien no quiere la cosa, tu barato psicoanálisis de andar por casa. Me da que este año no vais ni a la UEFA, pero todo el mundo sabe que no estás hablando de fútbol. Y ahora ya, para terminar y dejar de aburrirles, me gustaría terminar con un poema que escribí hace tiempo. Bueno, de hecho, el momento en que escribí el poema... Bueno, me explico primero, de hecho. El poema pretende ser un homenaje a mi estancia en Salamanca y especialmente a mi estancia en la vecina Facultad de Filología. En él cuento el momento en que yo, bueno, como se habrán dado cuenta, no tengo ninguna idea de poesía, pero descubrí un poemario que me pareció excelente. Y debe ser bueno porque, de hecho, estaba dentro del temario de poesía española del siglo XX, una asignatura de 6 créditos que impartía el profesor Luis García Jambrina. Andrés Catalán puede dar fe. Y ahora, por ejemplo, pues por azares de la vida, soy profesor. Creo que un profesor siempre debe asumir que mientras él intenta dar una clase, hay otras cosas que suceden paralelamente. Este poema intentaba reflejar lo que sucedía en esa clase mientras Luis García Jambrina intentaba explicarnos Usted de Almudena Guzmán. En definitiva, es un simple canto al aprovechamiento de las distracciones en clase y un mínimo homenaje dentro de mis posibilidades a Almudena Guzmán, Luis García Jambrina, y que hoy quiero extender por extensión, valga la redundancia, a María López, a Celia Corral, a Nelly García, a Claudia Toda, y más concretamente, bueno, a todos los presentes, la vecina Facultad de Filología, la Facultad de Traducción, y voy a parar ya. La idea de este poema surgió cuando, años después, encontré los apuntes con unos subrayados que parecían estar aparentemente al azar y que luego, al hacer memoria, pues no parecían tan azarosos, digamos. Para ello voy a pedir hacer un dueto, algo que siempre he querido, con María López. Lo vamos a leer a dos voces porque intenta contar dos realidades. Ella leerá lo que siente ese yo poético, no sabemos si masculino o femenino, mientras yo haré de Luis García Jambrina, que es algo que me llena de orgullo. El poema se titula A usted en desobediencia y está también dedicado a Almudena Guzmán y Luis García Jambrina en deuda. Y bueno, es así. Su recuerdo es como la fe de aquella infancia. Casi nunca usaba minifalda. Rota al mismo tiempo que mis braguitas en el último. Pero ese día hubo suerte. Y mientras Jambrina, tobogán, con su voz de jesuita fumado, iba recitando cansinamente. No duele, solo desespera un poco. Nosotros, fingiendo fingir, igual que esas faldas, estar concentrados, cortas después de la fiebre, íbamos subrayando el beso a la oreja, las palabras clave, la oreja a la boca, con sonrisa pícara de niños malos, la boca a las medias porque las rompe, demasiado concentrados como para andar fijándonos, las medias al, en puntos suspensivos. Y eso, que muchas gracias, de verdad, es un placer. Y que, bueno, pues espero que no os hayáis aburrido demasiado o que no haya estropeado la parte de mis compañeras. Bueno, pues nada, por desgracia yo vengo a cerrar. Si os ha hecho corto, era queriendo. Esperando que, si alguien se anima, podamos organizar otra lectura antes de final de abril, que es cuando teníamos pensado hacer la siguiente. O sea que si nos dais motivos, podemos hacer una antes y si no, nos vemos en abril. Os recordamos, como siempre, que hay un grupo en Facebook donde nos podéis seguir y podéis enteraros de cuándo hay lecturas u otras actividades que organizamos. Os recordamos también que el día 8 hay aquí en este mismo salón de actos el primer encuentro entre escritores españoles y estadounidenses, que puede ser una experiencia interesante ver cómo dos autores de procedencias tan distintas pues charlan sobre el acto literario. Y nada, yo quería darles las gracias a los participantes que se han pasado horas en sus casas pues preparando traducciones o en su momento, aunque no fuera ahora ex profeso para esto, escribiendo los poemas, que yo lo único que hago es escribir emails. Así que nada, y muchas gracias a todos por venir. Y si todo va bien, nos vemos en abril. Hasta la próxima.